buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos con la gente de Radio Cuca, que bueno, les ha llegado aquí esta, pues esta amenaza de cierre, y bueno, yo quería que pues lo presentarais un poco para que aquí la gente pues nos conozca y sepa quiénes sois y cómo manejáis por ahí, por Asturias. Bueno, pues nada, como tú nos presentabas, somos Radio Cuca, Radio Cucaracha, que se quedó en Radio Cuca con los años, porque somos, bueno, una radio que, modestia aparte, la verdad que somos bastante antiguos, tenemos más de 28 años de historia aquí en las ondas en Oviedo. Casi bueno, nada, ¿eh? Casi nada. Está. Hombre, obviamente yo no estaba desde el principio, ¿eh? Pero bueno. Pero sí, sí, arrancó, pues eso, ahora 28 años y pico, casi 29 ya. Estuvo ininterrumpidamente en Oviedo, pues bueno, casi todo el mundo tiene o tuvo o conoce a alguien que tuvo relación con Radio Cuca, porque bueno, son muchos años. Siempre estuvimos abiertos a la participación de todo el mundo y bueno, eso se nota. En general, digamos que tenemos como una buena imagen en la ciudad, en ese sentido, en el que le quedamos bien a la gente. Ahora mismo, bueno, desde hace ya 4 años, creo que es, estamos emitiendo también a través de internet. Emitimos en FM por el 107.3, que es el problemilla que después a continuación pasaremos a narrar. Y ahora emitimos también a través de internet, a través de www.radiocuca.org, que es nuestra página web. Y bueno, tendríamos ese recurso de momento, aunque sigan por adelante con el tema de la antena, pero bueno, es que nosotros estamos emperrados en que queremos seguir emitiendo por el 107.3. Si llevamos 28 años, pues no vamos a parar ahora. Y Radio Cuca, para que lo sepa la gente, también es una radio que funciona de manera asamblearia, ¿no? De manera horizontal. Claro. Y Sí, claro, ese es el... Ese tema se me olvidó comentarlo, sí, efectivamente. Radio Cuca, desde su nacimiento, es una radio libre. No tenemos ningún tipo de publicidad de ninguna clase en nuestra emisión. Nos financiamos a través de, básicamente a través de las cuotas que aportamos la gente que hacemos radio aquí. Después, bueno, pues según a todo lo largo de la historia, pues fuimos teniendo otros medios de financiación. A veces se pidió alguna subvención, ya hace años que no se pide ninguna, porque se decidió que, bueno, que queremos llevar el concepto de radio libre más al extremo y no depender ni tan siquiera de eso. Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos sobreviviendo a través de cuotas únicamente. Y sí, lo que siempre tuvimos muy claro es que esta no es una radio comercial, no estamos aquí para ganar dinero y no vamos a meter ningún tipo de publicidad, incluso aunque nos hiciera falta para mantener los equipos, no estamos dispuestos a ello porque pensamos que, bueno, que nuestra base es otra y que sería pues traicionar un poco nuestros principios. O sea, que funcionáis de manera ahí autogestionando, ¿no? Y tal. Uh-huh. ¿Y más o menos cuánta gente participa en Radio Cuca? Pues ahora mismo estaremos unas 35-40 personas haciendo programas directamente en Radio Cuca. Lo que ocurre es que, bueno, alrededor de Radio Cuca se mueven otros proyectos. Tenemos una biblioteca social, por ejemplo, la Biblioteca Cuca, en el que mucha gente colaborando, que forma parte de la biblioteca y que no hace programas en la radio. Tenemos un grupo de montaña. Hay mucha gente que sale de montaña y que no tiene programa en la radio, pero las tres actividades, por ejemplo, no son separadas para nada. Todos, yo creo que nos sentimos parte de un mismo proyecto. Ya que el colectivo, ¿no? Es un colectivo que hace ahí más cosillas, ¿no? Aparte de radio, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Y bueno, naturalmente también, normalmente estamos abiertos a que cuando se produce algún tipo de movida social, de actos reivindicativos o lo que sea, normalmente solemos participar y sobre todo solemos estar abiertos a que la gente que está en cualquier otra historia pueda venir aquí a contarlo. en ese aspecto, bueno, pues yo creo que somos un colectivo bien, bueno, arraigado en lo que hay, que no estamos aislados, no es que nosotros seamos una cosa y los demás otra, no, estamos, pues eso, estamos en Asturias, metidos aquí en todo lo que hay, y lo dicho, que no es independiente, no somos independientes de lo demás. Bueno, pues quería que nos contaras aquí qué pasó el otro día, ¿no? Con esa maldita carta, ¿no? Que llegó. Bueno, pues venga, vamos allá con la crónica esta de la perdición. Bueno, pues ahora, a ver, la cosa empezó, ahora aproximadamente un mes, quizá un poquito menos, que a otra de las radios libres que funcionan en Asturias, Radio Sele, le llegó una carta, pero no directamente a ellos, les llegó una carta a la comunidad de vecinos del edificio en el que tienen, el local, que tiene la emisora y que tiene la antena. Y una carta, bueno, a mi punto, desde mi punto de vista, un tanto mafiosa, en la que la jefatura de la Inspección Regional de Telecomunicaciones informaba a la comunidad de vecinos de que en su tejado había instalada una antena ilegal y que se enfrentaban, en caso de no identificarla, a una multa de hasta 500.000 euros. Casi nada, ¿no? 500.000 euros. Tela, porque además, a ver, yo creo que si lo hubiera llegado directamente a la radio, pues a lo mejor, bueno, la radio puede asumir que le podía ocurrir algo así, tomar las medidas que fuera, pero es que encima remitírsela a los vecinos, pues me imagino que va con mala fe y con segundas intenciones de poner a los vecinos en contra de la radio, que en ese caso lo, bueno, pues parece ser que lo consiguieron, y la gente de Radio Sele pues no quiso tener que, a ver, tener que enfrentarse a ese mal rollo de tener que entrar por allí todos los días y toparse con los vecinos, y por su cuenta decidieron retirar la antena sin más movilizaciones. Es significativo que fueron a hablar con la persona que ahora mismo lleva todo este tema, porque también es interesante saber que todo este problema viene de que hace muy pocos meses se jubiló el responsable del organismo, de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, una persona que nunca había tenido ningún problema con las radios libres, y es más, que incluso en ocasiones alguna le ha llegado a sugerir posibilidades para ampliar su emisión. Bueno, es decir, que no tenía el más mínimo problema. Pero, sin embargo, ahora ha venido una persona que, bueno, esto lo sabemos por lo que nos rumores de alguien que compartió con él, por lo visto, una cena oficial o algo así, y que en un momento que salió el tema de las radios libres y comunitarias, sus declaraciones fueron: no, no, todo eso se va a acabar cuando yo llegue. Bueno, O sea, que entraba el tío pisando fuerte ahí. efectivamente, y de hecho, lo que os comentaba, los compañeros de Radio Sele fueron a preguntarle a ver qué pasaba, y su respuesta fue que ya lleváis demasiado tiempo y que quitéis eso inmediatamente. Luego, sin embargo, fueron de un medio de comunicación de aquí de Asturias, de Les Noticias, le intentaron hacer una entrevista y ahí como que se echó un poco para atrás, reculó diciendo: no, no, si en realidad lo único que queremos es identificar, no cerrar y demás. Pero bueno, el caso es que la gente de Radio Sele no quiere enfrentarse bueno, lógicamente, a la situación de tener que estar allí con los vecinos que habían sido amenazados y que, pues, como podéis comprender, su actitud hacia la radio, pues, en ese momento se volvió un poco tensa y decidieron quitar su antena. Y aparte del personaje este, ¿no? Que bueno, se ha hecho ahora con el comandamiento de las telecomunicaciones ahí en Asturias, ¿piensas también que está relacionado con esta nueva ley, ¿no? Del audiovisual que ha salido y que nos afecta un poco ahí a todas las emisoras? ¿Eso cómo lo veis Bueno, vosotros? pues en la carta que les mandó, que luego, ya te digo, el día 9 de este mes también la mandó a nuestra comunidad, solo que en este caso le salió un poco el tiro por la culata porque los vecinos no han puesto el más mínimo problema que sigamos con el proceso por adelante. Nosotros nos hemos autoidentificado sin ningún problema y lo dicho, ellos no nos han puesto ninguna pega. La cuestión es que, a ver, la carta en cuestión se refiere a la ley actual, no a la ley nueva. A ver, la ley nueva en Asturias al menos aún no se ha desarrollado. Sabéis que tienen que desarrollarla las comunidades autónomas, una normativa propia cada una de ellas. En Asturias todavía ni tan siquiera se ha tenido en cuenta. Se está refiriendo a la ley anterior, pero bueno, es curioso porque es que la ley anterior, si no ocasionas ningún tipo de daño a lo legalmente establecido, es decir, a las radios que sí que tienen licencia, a las radios No comerciales. tapas alguna radio, ¿no? Alguna frecuencia de otra radio o tal, no. Exactamente, no tiene, o sea, no estás en situación ilegal. Es nuestro caso, nosotros no tapamos a ninguna radio comercial, más bien al contrario, e incluso radios realmente piratas, ilegales, que sí que están desarrollando una actividad comercial sin licencia, en ocasiones nos interfieren. Que esas deberían ser, me imagino, las que deberían ser el objetivo de la inspección de telecomunicaciones, pero bueno, en lugar de eso va por nosotros. La cuestión respecto a la ley es esa que te comento. Yo creo que no tiene nada que ver con la nueva ley, no siendo, a ver, hay especulaciones, hay para todos los gustos. Hay Claro. alguna persona que sugirió que es posible que pretendan limpiar de radios libres y comunitarias todo esto antes del desarrollo de la ley para evitar tener que concedernos después una frecuencia. Eso ya, bueno, Claro, pues es una maniobra ahí previa, ¿no? Para pudiera ser, pudiera ser. ya. A ver, se están manejando varias especulaciones. Hubo un tiempo que se pensaba que el problema era exclusivamente con Radio Sele. Radio Sele allá pues no me acuerdo qué año fue, no sé si fue en el 1999, obtuvo una licencia de radio comercial, iba a emitir para toda Asturias. Luego entró, en ese momento entró un nuevo gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces, que decidió, sin ningún motivo legal, quitarle esa licencia y dársela a la radio esta de Luis del Olmo. Claro, la cuestión es que decían muchos, se movió mucho la idea por aquí, de que ese ataque, esa carta a Radio Sele, pues era a lo mejor un recado que les había quedado ahí pendiente de acabar con Radio Sele. Bueno, lógicamente, una vez que también nos han remitido esa carta a nosotros y tenemos noticias todavía no confirmadas, porque el sábado tenemos una asamblea de las radios libres de Asturias, ahí se nos confirmará, pero de momento hay rumores de que a Radio Nave y Radio Ujo, que son otras dos emisoras comunitarias, también les ha llegado una carta similar, con lo que no. Parece ser que ese argumento como que no es muy válido. Está el argumento de que pretenden limpiar el espacio antes de aplicar la nueva ley, o está sencillamente el que yo humildemente defiendo, que es que sencillamente este tío, por el motivo que sea, tiene algún tipo de inquina o ganas de cerrar las radios libres y está en ello. Y por otra parte, a lo mejor tiene él esa motivación personal, pero lo que no tiene es conocimiento de la ley, porque claramente la ley no le permite hacer lo que él pretende. Quería preguntar también, dices que cuando os ha llegado la carta, os habéis identificado, ¿no? Habéis sido vosotros mismos, la carta iba dirigida a la comunidad, con la que decís que no tenéis ningún problema, ¿no? Que eso la verdad es que es un punto ahí ahora muy bueno. Y os habéis identificado como Club Cultural Oviedo, ¿no? Puede ser que es el. Sí, efectivamente. A ver, el Club Cultural de Oviedo es el nombre oficial, digamos, de la asociación que alberga Radio Cucaracha, la biblioteca, el grupo de montaña y demás. El Club Cultural de Oviedo es una asociación que tiene incluso más años de historia aún que la radio. El Club Cultural nació allá por los años 70, según nos cuenta la gente que estuvo en ello, y en un momento surgió la idea de organizar un taller de radio que con los años, bueno, pues se llevó el protagonismo, digamos, la práctica totalidad de la actividad del Club Cultural de Oviedo. De hecho, a ver, el Club Cultural de Oviedo sigue existiendo, ya te digo, como asociación, está dado de alta, tiene sus papeles y en regla, pero vamos, que está un poquitín como cobertura, ¿no? la actividad la desarrolla Radio Cuca. De hecho, la gente por aquí, por Oviedo, si preguntas por el Club Cultural de Oviedo, nadie va a saber lo que es Radio Cuca. Sin embargo, todo el mundo te Sea va a Radio decir Cuca, ¿no? exactamente. Y la cuestión sobre la identificación fue que, bueno, la carta llegó el pasado miércoles, el día 9, a los vecinos. Nosotros tuvimos conocimiento el jueves, que fue cuando la presidenta nos la trajo. Entonces, bueno, ese mismo jueves hicimos una asamblea extraordinaria en la que decidimos que lo primero era descargar de toda responsabilidad a los vecinos, lógicamente. Preparamos dos cartas, una por si los vecinos no querían preparar una prueba, pues nosotros les hicimos una en la que decíamos, bueno, la comunidad de vecinos se identifica como propietario, el Club de Oviedo, tal, y preparamos otra, aunque a nosotros no se nos había requerido, preparamos una propia también, en el que el Club Cultural de Oviedo se reconocía propietario de la antena en cuestión. Esas cartas al final no sé si se han metido ya al registro, se metieron ayer o si no se van a meter hoy como mucho, porque fue la decisión que tomamos en la asamblea de este lunes. Primero le presentamos la carta a los vecinos, ellos la llevaron a su administrador, les pareció muy bien, entonces bueno, pues esa ya la metían ellos por su parte, y luego nosotros la nuestra, como Club Cultural de Oviedo, pues la se metía o ayer o hoy, no recuerdo, pero sí, nos identificamos, vamos por delante, queremos ir por delante de este hombre, porque creemos que no tenemos nada que ocultar, ni mucho menos. Emitiendo por la FM y defender ahí el... Sí, por supuesto. Eso yo creo que a nadie se le ha pasado por la cabeza en ningún momento que fuéramos a dejar de emitir por FM. En esta semana que llevamos desde la recepción de la carta, pues hemos movido este tema por internet, redes sociales y demás. En la calle hemos hecho muchas cosas. Ayer se hizo una concentración delante de la sede de Telecomunicaciones de Oviedo. Hemos hablado con los medios. Estamos encantados porque muchísima gente nos está apoyando y está difundiendo este tema. Estamos también flipados. Nunca íbamos a pensar que desde Valencia, nada menos, nos iban a hacer una entrevista y se iban a interesar por el tema. Con lo que, bueno, pues por supuesto, nosotros vamos a seguir adelante. La pelota está en su tejado, lógicamente. Tendrán que ser ellos los que ahora, después de la identificación, nos requieran algo más, o nos abran un expediente o lo que sea, pero bueno, nosotros por supuesto que vamos a seguir, no tenemos ningún problema. El único problema que hubiéramos podido tener hubiera sido que la comunidad de vecinos pues hubiera puesto en nuestra contra, que a lo mejor en ese caso el problema hubiera sido más moral que de otro tipo, porque nosotros hubiéramos seguido teniendo derecho a tener nuestra antena en el tejado y seguir emitiendo, pero quizá lo hubiéramos retirado un poco por, oye, hay que reconocer que unas personas que no saben de qué va el tema y que se enfrentan a una multa de medio millón de euros, pues oye, a lo mejor hay que ser un poco humanos en ese sentido y ahí está. Pero bueno, ellos lo recibieron perfectamente, no tienen ningún problema, con lo que adelanta por todas. Pues nada, nosotros pues nos queríamos ahí hacer ahí eco de, bueno, pues de la lucha que estáis llevando, y además porque pensamos que este es un tema que, bueno, nos afecta a todas las emisoras libres y comunitarias. Y nada, pues simplemente pues daros nuestro ánimo y que tiréis para adelante, y bueno, que estamos también para lo que sea. Pues muchísimas gracias, la verdad que lo dicho, jolín, es un placer y un ánimo el saber que gente de tan lejos relativamente está apoyando nuestra lucha y echándonos una mano. O sea que, jolín, muchas gracias. Y nada, por aquí vamos a seguir a por todas y me imagino que vais a seguir sabiendo de nosotros y sabiendo cómo sigue todo este tema. Muy bien, vamos a contactar dentro de un rato con vuestros compañeros de la SELE, y bueno, un abrazo para la gente de Radio Cuca, desde aquí de Radio Malva, y bueno, adelante, ¿eh? Venga, muchas gracias, hasta luego. Pues